Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 318. Estudiantes independientes. Hoy hablo de ti. Hoy vas a aprender español con una lección un poco especial. Hoy voy a hablar de ti. Sí, voy a hablar de ti. ¿Qué te parece? En este episodio del podcast para aprender español vamos a hablar de estudiantes independientes. ¿Qué es un estudiante independiente? Un estudiante independiente es un estudiante que aprende cosas por sí mismo, un estudiante que dirige su aprendizaje. Si estás escuchando este episodio, es porque eres un estudiante independiente. Estás escuchando un episodio de nuestro podcast para aprender español. Lo has decidido tú. Has dirigido tu aprendizaje. Nosotros solo te damos unas normas generales, las 7 técnicas básicas. Algo fácil y sencillo. A partir de ahí, tú decides cómo usar el contenido. Tú decides cómo escuchas los episodios del podcast. Tú decides cómo quieres escuchar los episodios. Tú decides durante cuánto tiempo quieres escuchar y tú decides qué más quieres hacer con ellos. Algunas personas prefieren ser dirigidas. Es decir, algunas personas prefieren que otra persona les diga continuamente qué tienen que hacer. Haz este ejercicio, escucha los 2 primeros minutos del episodio, rellena este formulario, contesta estas preguntas, cosas así. Eres un estudiante independiente cuando decides estas cosas por ti mismo o por ti misma. Si lo haces, tendrás muchas ventajas en el aprendizaje del español o de cualquier otro idioma, porque esto tiene muchas ventajas. Tal vez algún profesor o profesora te ha obligado a escuchar este episodio. Si es así, cuando termines la tarea, te recomiendo que vuelvas a escuchar el episodio. Pero no pensando en las tareas como objetivo. Céntrate en el mensaje. Céntrate en el aprendizaje. Haz tus propias preguntas. Repite los puntos que te parezcan interesantes a ti, no a otra persona. Escucha el episodio como si estuvieras escuchando a un amigo, no a un profesor. Está claro que hay varios tipos de estudiantes. Estudiantes que quieren aprender de forma dirigida, estudiantes independientes y estudiantes mixtos. Ser estudiante independiente tiene sus ventajas. Te voy a hablar de algunas. Antes de seguir, te recuerdo que en nuestra web SpanishPodcast.net puedes descargar nuestros audiobooks. Si te gustan estas lecciones para aprender español, puedes descargar episodios de nuestro podcast. Todos incluyen la transcripción y el audio de los episodios para que los utilices en cualquier lugar. Ya tienes disponible el audiobook con los 300 episodios y también el audiobook con los episodios del 201 al 300. También puedes descargar el audiobook El aprendizaje descomplicado. Este es un audiobook en español para aprender español. En él te explico técnicas, trucos y te doy muchos consejos para aprender mejor. Con este audiobook puedes aprender a mejorar tu rendimiento como estudiante, no solo de español, sino de cualquier cosa que aprendas. Por último, también tienes disponible el pack de diálogos. Con este pack puedes aprender español escuchando diálogos de la vida cotidiana en español. Cada diálogo incluye la transcripción para que no te pierdas nada. Además, cada diálogo tiene una lección que dura entre 30 y 50 minutos. Estas lecciones te explican el vocabulario más interesante en contexto, alternativas, las expresiones y aspectos culturales de la vida en España. Cada diálogo Tiene también dos archivos de audio para que practiques participando en el diálogo. Si quieres más información, visita SpanishPodcast.net y pulsa en el menú Audiobooks. Verás mucha más información sobre ellos. Y, si quieres, envíanos un email y responderemos a cualquier duda que tengas. Ahora vamos con las ventajas de ser un estudiante independiente. Ventajas de ser un estudiante independiente. Estudiar de forma independiente, controlando todo el proceso, tiene algunas ventajas. Está claro que también tiene algunos inconvenientes, pero te voy a hablar de las ventajas. La primera, la más importante, la más interesante. Te conviertes en un explorador. Sí, cuando estudias idiomas por tu cuenta, te conviertes en un explorador. ¿Qué es un explorador? Un explorador es una persona que va a lugares desconocidos para descubrirlos. Seguro que ya te has hecho una imagen mental. Un explorador o una exploradora, con sombrero, un cuchillo grandísimo en la mano, andando por la selva. Pues eso es lo que haces cuando eres un estudiante independiente. Estás explorando. Tienes que buscar tu propio camino. Tienes que luchar contra imprevistos, cosas nuevas y desconocidas. Cualquier explorador se enfrenta a problemas. Si vas a explorar la selva, probablemente te encuentres con animales peligrosos, plantas venenosas, un clima difícil y muchas otras cosas más. Los estudiantes independientes son valientes, afrontan los problemas, no tienen miedo. Avanzan pensando en su objetivo y luchan contra las dificultades mejor que nadie. ¿Qué más ventajas tiene ser un estudiante independiente? Te conviertes en un solucionador de problemas. Sí, te conviertes en un solucionador de problemas. Te conviertes en una persona creativa que aprende a solucionar problemas de forma eficiente. ¿Por qué? Porque te enfrentarás a varios problemas y tienes que encontrar una solución. Y créeme, cuando encuentras la solución a un problema tú mismo, la sensación es maravillosa. Yo diría que es casi adictiva. Por supuesto, está bien pedir ayuda. Las personas que aprendemos cosas de forma independiente a veces nos encontramos con problemas difíciles. En estas ocasiones, siempre está bien pedir ayuda. Esta es otra de las ventajas de ser un estudiante independiente. Fomenta las relaciones sociales. Que seas un estudiante independiente no quiere decir que siempre estés solo o sola. No quiere decir que hagas todo en solitario. Hay mucha gente a tu alrededor dispuesta a ayudar. Hay mucha gente que puede acompañarte en tu aventura. ¿Has visto las películas de Indiana Jones? Seguro que sí. Indiana Jones es un explorador, un arqueólogo que se enfrenta a problemas. Soluciona muchas cosas él mismo, pero algunas veces necesita la ayuda de amigos o compañeros. Si no fuera por estos amigos o compañeros, no tendría éxito. Afortunadamente, Internet ayuda a que puedas estar en contacto con otras personas. Si tienes algún problema con tu aprendizaje, puedes contactar con millones de personas de todo el mundo que pueden ayudarte. En SpanishPodcast.net recibimos muchos mensajes de personas que tienen algún problema y nos piden ayuda para solucionar sus problemas con el español. Ya sabes. Cada persona tiene una situación personal diferente. Siempre es recomendable preguntar a otras personas. Otras personas pueden darte algún consejo interesante, un punto de vista diferente o información importante. Esto puede ayudarte a afrontar problemas de una forma diferente. Muchas veces la solución es sencilla, la tenemos delante, pero no podemos verla. El punto de vista de otra persona puede ayudarte. Nosotros no tenemos todas las respuestas, pero si necesitas ayuda, siempre estamos dispuestos a ayudar. Ya sabes que puedes enviarnos mensajes por email o en el foro de la comunidad. En Internet tienes miles de comunidades de personas que aprenden o enseñan español. Seguro que estas personas también pueden ayudarte. Además, hay muchísima gente interesante que puedes conocer. ¿Qué más ventajas tiene ser un estudiante independiente? Te conviertes en un pensador sistemático. ¿Qué es un pensador sistemático? Algo sistemático es algo que sigue un sistema, un conjunto de reglas o acciones que ayudan a conseguir un objetivo. Entonces, un pensador sistemático es una persona que hace cosas siguiendo reglas para conseguir un resultado. Con esto quiero decir que, con el tiempo, los estudiantes independientes desarrollan un sistema automático que funciona. Cada persona es diferente y tiene necesidades diferentes. Cuando eres un estudiante independiente, con el tiempo, desarrollas un sistema que funciona para ti. Nosotros te damos un conjunto de reglas básicas que te ayuda a tener éxito, pero con el tiempo seguro que aprendes a mejorarlo. Seguro que personalizas las técnicas y los trucos que funcionan mejor contigo. Cada persona es diferente y seguro que algunas cosas funcionan mejor contigo y otras peor. Si descubres qué funciona mejor contigo, te habrás convertido en un pensador sistemático. ¿Qué más características tiene un pensador sistemático? Por ejemplo, aprendes a identificar las relaciones causa-efecto. ¿Qué es esto? La relación causa-efecto es que una acción provoca una reacción. Es decir, cuando haces algo, obtienes un resultado. Los pensadores sistemáticos identifican qué acciones tienen mejor resultado. Poco a poco puedes personalizar tus acciones para conseguir los mejores resultados. Esto nos lleva a otra ventaja de ser un estudiante independiente. Te conviertes en un evaluador. Cuando eres un estudiante de español independiente, te conviertes en un evaluador. ¿Qué es un evaluador? Un evaluador es alguien que evalúa. ¿Y qué es evaluar? Evaluar es poner una nota. Evaluar es lo que hace un profesor cuando pone un examen a sus alumnos. Cuando eres un estudiante independiente, aprendes a evaluar si lo que haces es interesante. Evalúas constantemente si lo que haces te ayuda a conseguir tus objetivos. Aquí no se trata de aprobar un examen o pasar un test. Se trata de comprobar si realmente tu trabajo sirve para alcanzar tu objetivo. En tu caso, comprender mejor el español y hablar español mejor. Cuando te evalúas a ti mismo, muchas veces aprendes a pensar fuera de la caja. ¿Qué es pensar fuera de la caja? Pensar fuera de la caja es la traducción de una expresión que se utiliza mucho en inglés. ¿Qué significa pensar fuera de la caja? Significa pensar de forma diferente. Pensar de una forma diferente a la habitual. Cuando eres un estudiante independiente, aprendes a encontrar otras soluciones a problemas comunes de aprendizaje. Aprendes nuevos caminos para conseguir tu objetivo. Evalúas qué cosas funcionan y cuáles no. Seleccionas las mejores y eso te ayuda a tener más éxito. ¿Qué más cosas descubren los estudiantes independientes? Aprendes que cada error es una oportunidad de aprender. Como estudiante de idiomas, es bastante probable que cometas errores. También es probable que en algunos cursos o en algunas prácticas alguien te haya interrumpido constantemente para corregir tus errores. Esto es una de las peores cosas que se pueden hacer cuando estudias un nuevo idioma. Por un motivo muy sencillo. No funciona. Así de simple. Si estás diciendo una frase, cometes un error y yo te interrumpo para corregirte, no te estoy ayudando. Mucha gente cree que cuando alguien hace esto, te está ayudando, pero no es cierto. De hecho, te está perjudicando. ¿Por qué? En primer lugar, esto no funciona. La corrección de errores no funciona de esta manera. Los idiomas se aprenden por imitación. Imitas lo que lees e imitas lo que escuchas. Cuando estás hablando, no es el momento de corregir errores, porque tu cerebro no está en el estado mental necesario. En segundo lugar, si quieres conseguir fluidez hablando, interrumpir es una de las formas más fáciles de evitar que consigas fluidez. Cuando alguien te interrumpe para corregir tus errores, está evitando que consigas fluidez. En tercer lugar, esta forma de corregir se centra en los fallos, en lugar de centrarse en la forma de hacer que consigas éxito. Interrumpir a una persona que está hablando un idioma extranjero nunca, en ningún sitio, ayudó a nadie. ¿Cómo corregir los fallos entonces? Si usas la constancia, estudias español todos los días, lees libros en español, lees las noticias en español, escuchas español o haces actividades en español, con el tiempo corregirás muchos errores de forma natural. ¿Has usado mal una conjugación? No pasa nada, porque con el tiempo verás esa conjugación de forma correcta en revistas, libros, podcasts, películas o en otros lugares. Finalmente, por imitación, usarás correctamente esos tiempos verbales. Y lo mismo ocurre con la gramática, el vocabulario y otras muchas cosas. Cuando eres un estudiante independiente, descubres estas cosas por ti mismo. Mentalidad de crecimiento. Una de las cosas que más me gustan de los estudiantes independientes que he conocido es la mentalidad de crecimiento que tienen. ¿Qué es la mentalidad de crecimiento? La mentalidad de crecimiento es pensar que siempre se puede mejorar. No importa qué nivel has alcanzado. No importa cuánta habilidad tienes. No importa cuántos objetivos has conseguido. Si tienes una mentalidad de crecimiento, siempre crees que puedes mejorar. Siempre crees que puedes hacerlo mejor. Y siempre crees que hay objetivos más difíciles o interesantes. Cuando tienes una mentalidad de crecimiento, siempre buscarás la forma de mejorar. No importa en qué. Sabes que puedes hacer las cosas mejor y por eso sigues adelante. La mentalidad de crecimiento implica que quieres mejorar como persona, que quieres ser mejor, que quieres superar tus límites continuamente y conseguir nuevos objetivos. ¿Qué es necesario para tener una mentalidad de crecimiento? Hace 11 años, tres investigadores hicieron un estudio sobre el aprendizaje. Estudiaron qué cosas influyen en el éxito de las personas cuando estudian. Si quieres buscar esta información, busca estos nombres. Lisa Blackwell, Kali Trzesniewski y Carol Dweck. Estas tres personas son los autores del estudio. ¿Sabes qué descubrieron? Entre otras muchas cosas, descubrieron que la mayor limitación de las personas cuando estudian son sus creencias negativas. Es decir, si tienes creencias negativas sobre ti mismo, consigues peores resultados. de todos los factores que estudiaron sobre este tema, este era el más importante. Por ejemplo, si eres una persona que piensa, soy muy malo en matemáticas, es bastante difícil que tengas éxito en matemáticas. No importa qué capacidad real tengas para aprender matemáticas o para hacer matemáticas. Tu creencia te causará problemas al aprender. La investigación demostró que si se eliminan esas creencias, las personas mejoran sus habilidades en muy poco tiempo. Por ejemplo, si a un estudiante de matemáticas le enseñas a resolver bien algunos problemas y esa persona cambia su forma de pensar sobre las matemáticas, a partir de ese momento aprenderá mejor y conseguirá mejores resultados en matemáticas. Las personas que estudian de forma independiente son personas que tienen una mentalidad de crecimiento. Son personas que solo piensan en conseguir su objetivo y que confían en sí mismas. Son personas que piensan que, con su esfuerzo, tarde o temprano, conseguirán buenos resultados. ¿Crees que se te da mal el español? ¿Crees que no puedes aprender bien el español? Cambia tu forma de pensar y verás cómo consigues mejores resultados. Ten una mentalidad de crecimiento. Céntrate en mejorar un poco cada día. No importa si piensas que tienes poca memoria. No importa si piensas que eres demasiado mayor. No importa si piensas que eres demasiado joven. No importa si piensas que no sirves para estudiar idiomas. Centra tu mente en mejorar y olvídate del resto. Con el tiempo conseguirás buenos resultados, te lo aseguro. ¿Qué problemas tiene ser un estudiante independiente? Ser un estudiante independiente tiene muchas ventajas. Es una forma de crecer personalmente, pero también hay algunos inconvenientes. Nada es perfecto en este mundo. En mi opinión, uno de los mayores problemas de ser un estudiante independiente es la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? La procrastinación es dejar de hacer algo para hacerlo más adelante, en el futuro. ¿Por qué ocurre esto? Hoy en día hay muchísima información disponible sobre cualquier tema. No importa qué te interese. Hay miles y miles de cosas para aprender y tienes acceso a estas cosas de una forma muy fácil. Hay tanta información que a veces es difícil concentrarse en un tema concreto. Por ejemplo, cuando estás estudiando idiomas, buscas información sobre algo que no entiendes. Encuentras un documento con información sobre el tema, pero dentro de ese documento ves otras cosas interesantes. Y sigues buscando información sobre esos temas nuevos. A veces es difícil concentrarse en una sola cosa, poner tu atención al 100% sobre ese tema concreto. Creo que la culpa de esto también es de Internet, de cómo están diseñadas las herramientas. Hoy en día, muchas de las herramientas que ofrece Internet están diseñadas para el consumo rápido de información. Por ejemplo, Instagram, Facebook o Twitter. Las redes sociales nos acostumbran a mirar 5 segundos una cosa y a pasar a otra diferente casi de inmediato. En muchos sitios web pasa lo mismo. El contenido está pensado para mirar unos segundos y cambiar a otra cosa. Por eso hay que tener cuidado. En Internet hay mucha información, pero hay que trabajar bien con ella. Hay que tratar la información como si estuvieras comiendo en un restaurante caro. Cuando vas a un restaurante caro, comes despacio, saboreas la comida, disfrutas del sabor en la boca. Acompañas la comida con un buen vino y lo bebes despacio. Con la información debemos hacer lo mismo. Debemos disfrutar de ella despacio, sin prisa, masticando todos los datos, revisándolos. Quiero decir con esto que cuando buscas una respuesta a algo que estás aprendiendo en español, es recomendable estudiar la información despacio. Repasar la información, hacer preguntas sobre esa información y evaluar si has aprendido la información. Hay que hacer todo esto antes de pasar a otra cosa. De lo contrario, estarás absorbiendo mucha información, pero estarás aprendiendo poco. Cuidado con la procrastinación. Concéntrate en lo que haces en cada momento. Y esto es todo por el momento. Ha sido un episodio largo. Espero que te guste, que te sirva de inspiración o que te ayude a inspirar a otras personas. Si eres un estudiante o un estudiante independiente, enhorabuena. Tienes muchas ventajas. Si tienes dudas, quieres hacer alguna pregunta o quieres contactar con nosotros, ya sabes que puedes hacerlo a través de email info@spanishpodcast.net, a través del foro de la comunidad o en las redes sociales. Intentaremos responder lo más rápido posible. Echa un vistazo a los audiobooks y descárgalos. Seguro que son interesantes para ti. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.